espacio que la verdad que nos llena de orgullo el haber podido sostenerlo durante 4 años en el caso del Congreso de Género y Sociedad, 6 años, en realidad no son 6 años, sino 6 ediciones del Coloquio Interdisciplinario Internacional de Educación, Sexualidades y Relaciones de Género, y en este caso haber podido concluir en una organización conjunta de esos espacios que venían desarrollándose de manera paralela. Digo, un orgullo y una alegría porque no es sencillo mantener espacios de articulación de tantos espacios de género, porque tanto el Congreso como el Coloquio congrega a diferentes instituciones, diferentes espacios que son colectivos, que reúnen a distintas personas que investigan, desarrollan acciones, intervienen, militan, activan en la sociedad y en la academia, que es parte de la sociedad, que tiene un espacio particular. Entonces, la verdad que es una alegría poder darles la bienvenida y dar inicio. En este caso, los espacios que han concluido para el trabajo y el desarrollo del Congreso y el Coloquio es el Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene unos casi 8 años de existencia, y que ahí está María, que está coordinando en este momento el programa, el Programa de Género y el Doctorado en Género, que se encuentra en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad, de la actual Facultad de Ciencias Sociales, que acaba de crearse en esta universidad. Bueno, el Doctorado en Género es el primer doctorado en América Latina, y también eso nos llena de orgullo y de alegría de poder contar con espacios de formación. El área de educación del Centro de Filosofía y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, y el área de feminismo, género y sexualidades, que es el área más vieja en términos de género de la Universidad de Córdoba, y el espacio de filosofía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Habiendo hecho esta bienvenida, la mesa de hoy, les cuento un poco cuál es la idea. ¿Querés acercarte? Así, ahí quedó como un barrio. La idea es que nos podamos ver las caras. La propuesta de intervención, cada una de las presentaciones va a tener 15 minutos para su exposición, y luego de esos 15 minutos cada una va a tener, vamos a ser bastante rigurosos con el tiempo. Vamos a abrir para preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Sí? Esta es la mesa 4, que tiene que ver con acá te invitamos a sentarte, bueno, quedás como ahí después, y a nadie le gusta estar de frente, pero acá. Pero la idea es que no podía tocar. Bueno. ¿Cómo? Eso pasa porque ya está. Bueno, muy buena. Estamos en el aula 1, es un nombre que lleva el nombre de Graciela Torres, en honor o en reconocimiento, en homenaje a la hija de Sonia Torres, que es una abuela de Plaza de Mayo, que está acá en Córdoba, y bueno, el aula lleva ese nombre. Y también contado, digamos, que estamos, esta es la mesa 1 del eje 4, que tiene que ver con derechos sexuales no reproductivos, derecho al aborto, en la mesa que originalmente estaba conformada por Josefina Brown, Florencia Ceballo, Marcela Frencia, María Teresa Bocio, Cecilia Johnson, Guillermina Peralta, Raquel Drobeta, y Emma Lajoy. ¿Sí? Vamos a contar con la presencia de casi todas de ellas, a excepción de Josefina Brown, que está viajando, y que ella va a hacer su presentación en la mesa de mañana jueves, el mismo eje, pero de mañana jueves a las 17 17, a las 17 y 30 horas. A las 17 horas también está en esta aula. Bueno, vamos a iniciar entonces con Florencia. Bueno. ¿Sí?